Intente de nuevo, por favor. Después de un par de semanas de ausencia, regresamos con el radio pasillo número 10. Estamos grabando pasadas las 12 de la noche. Entonces seguramente vamos a decir muchas burradas, nos vamos a equivocar muchas veces. Pero lo importante es que ya regresamos. Bienvenidos sean todos, todas. Gracias por escucharnos. Y vámonos con la primera canción. La primera canción es una canción para nuestro buen amigo Tonatiuh. Le vamos a dedicar la canción de California Waiting de Kings of Leon. Dice él que está dedicada para Nadia Irma. Y bueno, pues ahí la dejamos, la rola de Kings of Leon. Y ahorita regresamos a Radio Pasillo número 10. Crimson and clover pulling overtime. I feel too close to be losing touch. By giving in, what am I giving up? Am I losing way too much? Yeah. Pues ahí está la canción para Tonatiuh. Un saludo a él. Muchas gracias por escucharnos, carnal. Hay varias secciones acá en el Radio Pasillo. Y hace poco más de 2 semanas, quizás 3 semanas, que no grabábamos. Pero ya andamos por acá otra vez. Como les dije, es un poco tarde, entonces no esperen mucho de de la fluidez del podcast. Por ahí me dijeron en un grupo que así como llevo las, o más bien así como hablo en las capacitaciones, así es como más o menos hablo aquí en el podcast. Espero que eso haya sido un cumplido, porque si no, pues tendremos que darle cuello a alguien por ahí. Bueno, vámonos con yo creo que vamos a poner un chiste de este Johnny Petardo, el semidios del humor. Yo les quiero decir que si ustedes no han visto a este Johnny Petardo en algún video, entonces se están perdiendo de la mitad o más de la mitad de lo que es justo este gran comediante. Los chistes en audio están bien, pero en video, véanlos, está cagadísimo. Entonces vamos a ponerles, déjenme buscarlo primero, a ver si sale rápido. Si no, pues nos vamos a una rola, pero al parecer sí quiso. Vamos a poner el número 4, me parece que es el número 4 o el número 5 el que tenemos que poner. Vamos a poner el número 4. Como ya escucharon, estamos poniéndonos con Jimena Sariñana. Laura ama a esta mujer, pero otros más, si no es que muchos más, no les pasa para nada. A mí en lo particular me agrada lo que hace Natalia. Perdón, lo que hace Jimena. Ya estamos empezando con los desvaríos. De pasadas las 12 de la noche, los dejo con Johnny Petardo y ahorita regresamos para seguir en este Radio Pasillo. Inmediatamente después de Johnny Petardo vamos a escuchar una canción para Sara, nuestra buena amiga de allá de Cuernavaca, que ahorita anda en Durango. Nos pidió Tori Amos y la canción es Silent All These Years. Sigues escuchando Radio Pasillo número 10. Mi querido maestro, el maestro Liberache de Chicontepec, ma. Más bien es Liberachido. Queridos radioescuchas, ma. ¿Cómo ves que están allá atrás que no quieren ver? Hecho, están oyendo el radio, ma. ¿Habrá food? Oigan ustedes, ma. ¿Algún día ha ido usted, maestro, a con el psicoterapeuta, maestro? No, yo como en mi casa. ¡Pásale, hermano! ¡Eres buenísimo, hermano! ¡Eres buenísimo! ¡Y hasta yo toqué mejor el piano, hermano! ¡Ahora sí me ganó la risa y esto que no vino, hermano! ¡Qué bárbaro, hermano! ¡Ah, no, pues ya! ¡Ya estoy yendo de hacer pareja, madre! ¡Chiquillos, no repitan esto en sus casas, hermano! ¡Ayer, ustedes!

es un paso firme que no he podido. Pues ahí está la canción de Casi Perfecto de Ana Cirré. Saludos a Karen y saludos a Alejandra. Vámonos con una canción para Yadira. Le vamos a dedicar una rolita de una banda que a mí me gusta mucho, que se llaman Señor Mandril. Le vamos a poner a Yadira esta canción que se llama Funky Monkey. Antes de eso quiero pues comentar un poco de lo último que ha habido en el país. Ese debate que existe actualmente entre si el presidente es un delincuente, el presidente de la República es un delincuente o no lo es. Imagínense ustedes que están en campaña muchos estados de la República muy importantes, no solamente por su ubicación, pero también por su población, el número de población que tiene. Bueno, pues imagínense que de repente al presidente se le ocurre mandar un mensaje en cadena nacional en elecciones y pues pone de cabeza todas las leyes. Hay un artículo en la Constitución que habla de que al presidente no se le puede imputar ningún tipo de crimen a menos que este sea grave. Entonces, pues él podría perfectamente hacer eso y mucho más, y ¿saben qué? No le pasa nada. Entonces, para todos aquellos que pensaban que ya no existía la monarquía aquí en el país, pues estamos lejos, lejos de eso. Vámonos con esta canción de Funky Monkey, interpretada por el señor Mandril. Y ahorita regresamos para seguir escuchando Radio Pasillo número 10, un podcast sin etiquetas. Estoy yendo por la banqueta, hombre. Hazte la verga, pinche perro. We'll be right back.

Bueno, escuchamos primero un promo de Radioactivo que se escuchaba en aquella legendaria estación del 98.5 de FM acá en la Ciudad de México. Escuchamos el promo del Teporochi Loco que circulaba por allá por 1996. Exactamente 1996. Y después escuchamos una canción a cargo de Ritmi Jairio. La canción se llamó Cosca Satana Sanonin. Y esta es una banda de crossover de allá de Finlandia. Esta canción pues va para el buen Richard de allá de la torre. Que les quiero platicar, allá en la torre, bueno, va a empezar el G12 el martes próximo. El G12 empezará el martes próximo. Esperamos que de los 25, 26 personas que van a entrar, pues por lo menos salgan unas 15 muy, muy bien capacitadas. Y que al final sean, pues no solamente lo que espera la empresa de ellos, sino la empresa también espera cumplir las expectativas de cada uno de ellos. Anticipadas, les damos la más cordial de las bienvenidas. Y les platico también que tuvimos un evento un poco, o más bien bastante, bastante desalentador para muchos. Déjenme ponerle pausa a esto. Tuvimos un escenario bastante desalentador la semana pasada allá en el site. Quiero decirles que el señor Roberto Arjona, bueno, pues pasó a otro plano existencial. Él ya no está con nosotros y le mandamos nuestro más sincero pésame a toda su familia, a todo su equipo de ahí de Torre. Se sienten un poco en la orfandad y no es para menos. Toda la gente que pertenecía a su equipo, a decir de no solamente de Alejandra, pero a decir de muchos supervisores, pues era un gran tipo. El señor Robert, don Robert, lo conocían así a Roberto Arjona. Le mandamos un saludo y de verdad nuestro más sincero, nuestras sinceras condolencias a todo el equipo del señor Roberto y también a toda su familia. Tenemos que mencionarlo, es una de las cosas más importantes que nos han ocupado allá en la torre. Y bueno, pues para adelante, y la vida continúa para muchos de nosotros, por lo menos por un rato más. Ya nos tocará alcanzarlo allá en ese otro plano existencial que cada uno de nosotros sabrá qué significa eso de otro plano existencial. Bueno, vamos a continuar con todo este relajo que tenemos acá en Radio Pasillo. Vamos a escuchar otra canción, pero en esta oportunidad, para programar esta canción, vamos a ponerle una canción a Castillero, a Eliseth Castillero de allá de la torre. La canción es El Corrido del Tamarindo y el intérprete es El Commander. Tú sigues escuchando Radio Pasillo número 10, un podcast sin etiquetas. Échale correazo a mi compa Tamarindo, algo más de su compa Commander. Y sacúdase la manel, compa. ¡Oye, oye! ¡Esa raza la finiquera! Voy rumbo a la finiquera. Mi gente me está esperando, no han parado de sonar las alertas en mi radio, chiquitita. No se agüite, pronto estaré llegando. Como ando un pez en el agua, alegre y despreocupado. Aquí me paseo tranquilo, este es mi segundo rancho explicado. Con los grandes, yo no cupo de los santos. Viejas patitas para arriba, ya vio de sobra que te palabrada. Los corridos suenan, no van a dar tumba. Vino la mota, traen la paniqueada. Mi nombre es el Tamarito, de apellido Desvelada. Algo que va más o menos así, pariente. Puro para adelante, compa. El corriazo a mi compa. Otra vez ando bien griso, como lo dice el corrido. Y entre tanto maderón, creo que ya perdí el sentido. Ya no sé cuánto pisteado, ando bien amanecido. Mujeres de selección, estoy haciendo mañoso. Me aprovecho de mi suerte, Dios ha sido generoso. Vergüenza y mujeriego, creo que soy muy caprichoso. Viejas pa' tirar pa' arriba y amigos de sobra, gente apalabrada. Los corridos suenan, la banda retumba. Y la voz entra en la paniqueada. Mi nombre es el Tamarito, mi apellido Desvelada. ¡Ay, ay, ay! El corridazo, mi compa Tamarito. No seas allá, pariente, por ahí está más o menos. El corridazo, mi compa. Saludos, compita. A mi compa, el individual. Pues ahí está la canción para Elisette. Vamos a dejarlos con otra canción, pero esta vez es una dedicatoria para nuestra amiga Laura. Ella nos iba a pedir una canción, pero al final ya no nos dijo cuál quería. Entonces vamos a programarle una cancioncita ahora que está metida con este rollo de la defensa de los derechos de los animales. Como dice el Nano, ha de haber gente para todo. Le dejamos con esta canción que se llama Animales, interpretada por la banda llamada Pereza, y acompañada esta banda con Carlos Tarque. Ahorita regresamos para las dos últimas canciones. Sigues escuchando Radio Pasillo número 10, un podcast sin etiquetas. ¡Ya, güey! Quisiera tenerte, besarte en ti. que no se pare. Pues ahí está la dedicatoria para Laura. Gracias por escucharnos. Lau, un saludo, un abrazo. Vamos a escuchar las dos últimas canciones. Por supuesto, una es para mi hermosa Tania. Esta canción que le vamos a dedicar es Out of Gravity. Out of Gravity, a cargo de Dark Tranquility, de su último disco editado. Pero esta canción viene solamente en el bonus track del CD físico que salió allá en Japón. Pero antes de escuchar esa canción, vámonos con esto. Me invitaba a su lecho. Lo decía con la seguridad de quien libera vedadas intenciones y alegrías. Su fardo de tabúes me bebía, los ojos al hablar, su anatomía, férvido brindis hacia mí, a la espera de mi respuesta como si temiera. Esquivé su repudio, anochecía. La estancia a media luz, el limonero fisgando en la ventana, y un bolero cantando en la consola, insinuante. No dije nada, rodeé su talle, acercándola más, y en tal detalle descifró mi propósito de amante. Férvido brindis. Francisco Álvarez Hidalgo. Ahí está la canción para Tania. Te quiero, Tania, un abrazo. Te... Ya para terminar, vamos a poner una canción para alguien muy especial. O sea, yo mero. Ya me estoy durmiendo, chavos, chavas, ya me estoy durmiendo, ya me estoy quedando jetón. Entonces ya vámonos de aquí. Los voy a dejar con una canción a cargo de Paul Schwartz y Mario Grigorov. Esta canción se llama Piace Piace, original de Giuseppe Verdi. Yo los reto a no adelantarle ni a ponerle stop y apagar esta madre. Es una canción muy interesante, escúchenla. Se van a sorprender. Nos escuchamos en el Radio Pasillo número 11. Espero que la semana que entra no haya tanta chamba y haya oportunidad de grabar la edición número 11. A toda esa gente que poco a poco se está integrando y nos está escuchando un poco más y un poco más y un poco más allá en la torre, pues muchas gracias por ese apoyo. Si quieren rolas, pídanlas, no hay bronca, aquí ponemos de todo, porque esto es Radio Pasillo, un podcast sin etiquetas. Nos escuchamos la siguiente semana. Cámara, pivote y ring.